dejo saber por qué están llorando. Será por un engaño porque se está enamorando. Será porque han mentido y ahora se está lamentando. Será porque han mentido y ahora se está lamentando. Quisiera ser tu mente, pensar lo que está.